¿Está bien así, Lach? Estamos con... A ver, espere, porque... ¿Se escucha ahí? ¿Estamos bien ahí? ¿Usted está ahí? A ver... Sí, a ver, Mica, ahora. ¿Me escuchan bien? Sí, pero tiene un problema con los volúmenes, este pibe. Se baja, se bajan y se tiene suben. Tiene un problema con el que cada vez tenemos que andar arreglando. ¿Vio? No, por no hay, salir por mi máquina. Hay un duende ahí, le aseguro. Pero no sea por mí el problema. Claro, él no la comparte ni en la máquina. ¿Vio cómo es esto? Micaela, él no lo comparte ni en mi máquina. No. Quiere no. solo por su máquina, Micaela. No comparto mi Messenger con nadie. Muy bien. Son cosas muy privadas. Perfecto. ¿Cómo anda, Micaela? Bueno, bien de bien, por suerte, estudiando un poco. ¿Se levantó temprano? Para variar. ¿Se levantó temprano? A las 8 de la mañana estudiando. Ay, hace, yo que estoy desde las 2 y media, ¿qué me queda? No, tan temprano no. No, hoy, sí. Hoy fue una excepción, pero generalmente a las 4. Digo, ese es el horario. El horario que yo me levanto. Claro, si quiere, le cobro unos pesitos y hago de despertador, la empiezo a llamar. No se lo recomiendo. Un poquito más temprano, a las 6, ahí, así. Porque el que madruga, Dios lo ayuda. Dios lo ayuda. Bueno, me pusieron por acá, Micaela, entrando un poco en tema, que usted, quería pasar un chivito de algo. ¿Qué pasó? No, al aire, no al aire, eso no. Ah. No, eso era un mensaje privado en realidad. Ah, bueno. Perfecto. Cuidado. Ah, perfecto. Temas de consultoría de opinión pública. Ah, no. Claro, perfecto. Porque ayer... No, en realidad lo que quería comentarles es hablarles un poco del tema de la innovación. Bien. Sí. Claro, y el mensaje que te quería era preguntarte algo a vos, pero en privado. ¡Ah! Oh, claro. ¿En privado? Sí. No, al aire no. ¿Cómo se va a poner? Bueno, nada, contarles un poco. Se va a poner mal. Quería se va a poner mal el club de fans. Le digo, si usted me empieza a pedir mensaje privado, hablar en privado, el club de fans se va a poner como loco. Bueno. Después lo hablamos tranquilo, cuando sí, terminamos la nota nos quedamos por interno. Ramiro va a ser un poco hoy el que va a ir llevando esto hoy. Hoy lo pongo un poco de conductor de esta nota. ¿Qué le parece? ¿Por dónde vamos, Ramiro? ¿Qué es lo que vamos a estar planteando hoy? Bueno, lo primero que nada que vamos a tratar es preguntarle a Mica cómo va con su carrera, ¿no? ¿Cómo vas con la licenciatura en desarrollo? Y acá voy remándola. No, mirá, ahora ya estoy haciendo el último año. Si todo sale bien, el último año. Estoy haciendo mi tesis y bueno, nada, y luchándola a ver si puedo terminar en fines de este año o bueno, o a principios del otro, dependiendo de cuándo termine el proyecto. Y mi proyecto de tesis tiene que ver con la innovación, que es un poco, me parece, el tema que vamos a tratar ahora. Bien. Sí, lo entendí. Que es un tema. ¿Qué es innovación? Exactamente. No. ¿Qué se entiende? Usted por sabe, innovación? Mire, le voy a decir algo. Le voy a decir algo que ocurre con este programa. Con la venida de Ramiro García, y ni que hablar con Fabián Rodríguez, que ya lo teníamos. Sí, claro. Gente muy estudiosa, ¿verdad? Que se preocupa en estar aggiornada a los tiempos que están. Hemos provocado muchas cosas desde estos micrófonos. Hay mucha gente que hoy por hoy habla de innovación, habla de cómo era lo otro, cómo era aquello otro de lo que hablaba, que empezamos. Emprendedurismo. Desde China. Se fueron a China y hablaban de ¿no? Sí. O sea, tal es así que una señora una mañana me suena el teléfono por interno y dice, papo, ¿cómo aprenden de su programa? Y fueron a ese, desde China salían hablando de una cosa increíble. Sí, sí, no, y acá nunca trajeron nada con respecto a emprendedurismo ni innovación. Pero nunca ¿no? se hablaba. Yo hace 15, 16 años que estoy acá en este departamento. De estas cosas no se hablaban. Después por ahí, por el MIDES también, por el MEC, de acá departamentalmente, aparecen cursos, cosas, o sea, una terminología que nunca se había empleado. Entonces digo, hoy se habla y quisiera saber cuánta gente verdaderamente preparada está en esto. Mire, claro. El otro día también escuchaba a alguien por ahí, porque ahora para la campaña vamos a traer a un politólogo. venezolano. No, no se hablaba de esto hasta que empezamos a decir Ramiro García, politólogo. No se hablaba de politólogos. Hemos empleado lenguajes, ¿verdad? Palabras, pero por sobre todo, gente capacitada, ¿verdad? Entonces digo, la gente empieza a escuchar, pero vamos a decirle a la gente, porque ahora todo el mundo habla de innovación. Innovación, ¿verdad? ¿Qué es innovación, Mica? Bueno, a ver, en realidad yo quería hablar un poco de este tema porque salieron no hace mucho los indicadores de innovación y nos posicionan bastante mal en el mundo y en la región. Por lo tanto, eso implica que hay mucho para hacer. Bien. O sea, abrimos más campo todavía. Bueno, mira, yo me estuve pensando un poco cómo transmitirle a las personas que capaz que... Porque a veces uno maneja como determinado lenguaje muy específico y me gustaría tratar de que todos puedan... entenderlo. Entender de fondo qué es lo que significa. Hay en realidad muchas definiciones de lo que significa innovación. Y más o menos todas coinciden en que es algo novedoso y, mal o bien, tiene que ser aceptado por el mercado. Eso significa que tiene que ser algo que se vende o algo que se pueda transar en el mercado. Yo, en realidad, me parece que lo más sencillo de entender es decir, bueno, la innovación es hacer cosas nuevas o directamente hacer las cosas con lo mismo que tenés, hacer las cosas diferentes. Claro. Yo qué sé, la innovación puede ser organizacional, o sea, puede ser una organización, solo con cambiarle algo pequeño a la forma de organizarse de una empresa o de lo que sea, ya estás cambiando, ya estás haciendo las cosas diferentes que pueden repercutir en mejoras para la empresa o tal. Y nada, hay diferentes tipos de innovación, ¿no? También puede ser incremental, no necesariamente es algo revolucionario como es, por ejemplo, en el momento que se inventaron los celulares. Uh-huh. Esto en su momento fue revolucionario completamente, pero no es simplemente eso, sino que hay varios tipos de cómo innovar. Y bueno, y básicamente es eso, hacer cosas relativamente nuevas y hacer las cosas diferentes. Para lo cual me parece muy importante decir que lo esencial acá para fomentar este tipo de no sé, bueno, el emprendedurismo, sí, son procesos, innovación, que son procesos, por supuesto, la educación me parece como el pilar esencial. Yo capaz que siempre hablo de que la educación es el pilar esencial, pero realmente yo lo creo y estoy convencida. ¿Me permitís un pequeño incisión en lo que estás diciendo? Sí. Acá en este programa, sí. Papo lo ha dicho muchas veces y tenemos a Adriano Marrero, ayer estuvo de hecho. Uh-huh. Acabamos justamente, sí, de compartir un bruto editorial que escribió, exacto, en UIPRES, que está en nuestro... tu voz en el zoológico con Papo, y lo acabo de leer para aquellos que no ingresan a las redes sociales, porque me pareció un desperdicio, sí, sí, que la gente no escuchara. Y habla justamente de todo el tema de la educación, ¿verdad? Como herramienta para potenciar el desarrollo en el Uruguay, ¿no? Claro. Y en cualquier parte del mundo. Así que no tengas ningún miedo de hablar constantemente de educación, porque si algo que comparte este programa es que creemos que todo empieza por la educación, ¿no? Claro. Así que continúa con tu tema nomás, Mica. Sin duda, y además en realidad lo que pienso realmente de que, o sea, a ver, yo no pienso que la educación en sí misma esté mal, yo lo que creo es que, a ver, en los últimos años ha habido tan grandes cambios en todo sentido, pasamos de una sociedad industrial a una sociedad de conocimiento en el cual todo es mucho más dinámico, se da mucho más rápido y necesitas capacidad para crear cosas nuevas, para pensar diferente. Entonces eso se te tiene que fomentar mucho en los primeros años educativos. Si a vos te piden dibujar algo, te tienen que dejar la creatividad de dibujarlo como a vos te parezca, con los colores que vos quieras. Claro. No sé si más o menos un ejemplo para que todo, sí, el mundo es perfecto, lo pueda ejemplo visualizar. Perfecto. Para fomentar no solo que los niños o bueno, los adolescentes hagan lo que uno le dice, sino que ellos creen por sí mismos. Yo, a ver, evidentemente hay mucha gente que sabe mucho más de educación, que debe tener herramientas para decir qué es mejor en estos temas. Yo lo veo un poco de afuera y me parece que eso es como una de las cosas más importantes, ¿no? Uh-huh. Fomentar la creatividad tanto de los niños como de en los liceos, por ejemplo, si te dan, yo qué sé, montones de teorías o cosas, tratar de que vos con eso hagas producción personal, que le apliques a algo. No sé, ciertos mecanismos que yo tuve, la verdad, en la carrera, y eso lo debo agradecer, y que fomentaron mucho el pensar en mí muy de modo diferente. Bien. Ahora, con esto que vos estás refiriendo y estás haciendo mención a la necesidad de contar con un pensamiento creativo, que es lo que vos estás más o menos rumbeando, lo que se conoce como design thinking en inglés, ¿no? Que es un pilar fundamental de lo que es el emprendedurismo, la innovación y el desarrollo, que es algo de lo que vos estás recién iniciando tus pasos, pero que a la vez vos como estudiante y como, bueno, ya investigadora, pues estás dando tus pasos en investigación en esos temas, estás creando algo nuevo para el Uruguay, porque esto no hay nada, y hay que decirlo, vos estás siendo una de las primeras personas en Uruguay que está metiéndole al dedo el dedo profesionalmente, científicamente, a este tipo de cosas, ¿no? ¿Vos qué me decís de esto? ¿Cómo está en Uruguay el tema de la innovación con respecto a los indicadores que nombraste hoy, por ejemplo? Y bueno, la verdad es que respecto a los indicadores, estamos bastante mal posicionados, es real. Que lo que me parece que no es nada por sí mismo negativo, sino que implica que tenemos mucha capacidad para hacer, para crear. Es una oportunidad. Para crecer, para consumir. Uh-huh. Es una oportunidad. O sea, no necesariamente, porque a veces uno se queda como mucho en la crítica, ¿no? Qué mal nos va en esto. Pero uh-huh. Hay que tratar de decir, bueno, si nos va mal, ¿cómo podemos hacer para que nos vaya mejor? Perfecto. Y hay un campo enorme para estudiar, para crecer, y nada, básicamente me parece eso lo más importante. Uh-huh. ¿Y tu rol como experta en desarrollo y sobre todo desarrollo en materia de innovación y emprendedurismo? Que como dije, te estás instruyendo en estas cosas, ¿no? ¿Cuál sería uh-huh. tu rol, una persona como vos preparada, en fomentar estrategias de innovación y desarrollo en Uruguay? Y bueno, a ver, en realidad, en los temas de ciencia, tecnología e innovación, la verdad es que hay gente muy grande estudiando esos temas, muy grande en todos los sentidos. Y yo creo que el rol del desarrollo, del licenciado en desarrollo, yo no sé si llamarnos desarrollólogos o licenciados en desarrollo, el rol de nosotros es tratar de ver cuáles son los puntos más estratégicos, digamos, de cómo hacer que se fomente todo este tema de la innovación y la creatividad, ¿no? O sea, ¿dónde están los hoyitos donde tenemos que tapar y seguir adelante, ¿no? No sé, claro. Si creo que estoy tratando de hablar en un lenguaje que todos más sí. o menos. Está siendo muy clara, muy clara. Tenés futuro, ¿sí? Como docente, te voy diciendo. Me dejás contento. Porque a veces cuesta. Mirá que cuesta y hay que ejercitarse en eso porque cuesta mucho. Y claro que sí, claro que sí. Mira, te voy a dar un ejemplo de más o menos lo que venimos hablando en el programa de hace mucho tiempo con respecto a estos temas, ¿no? Y es que en el interior profundo, sobre todo, nosotros, bueno, ahora vas a hablar un poco más de eso, ¿no? De qué consta tu investigación, pero esto es algo que ya lo hemos hablado contigo también y que lo tenés claro, que para el interior este tipo de cosas, ¿no?, son complicadas de llegar, estas, por ejemplo, estudios, incentivos, programas, políticas para fomentar el desarrollo, acá en el interior se ve muy complicado de que lleguen, ¿no? Sí. ¿Vos en tu investigación a eso lo tomás en cuenta? Mirá, yo en realidad en mi investigación sí voy a tomar en cuenta, pero en realidad más que enfocarme en eso, en mi investigación, porque bueno, mi investigación... No, no iba a enfocarse, sí, una parte. Es interesante... Pero bueno, es un pilar más, es un aporte más, claro, a toda esta construcción de lo que es la innovación y el emprendedurismo. En realidad, a ver, para, creo que tenemos un... Bueno, tenemos un pequeño problema, amiga. Ay, perdón, me entró. Sí, se trancó. Sí, se me cortó. Se trancó un poco acá. Problemas técnicos. Sí. Bueno, en realidad... Lo principal, pará, aguardame un momentito que voy a poner el modo avión. Ok, aguardamos en línea. ¿El ¿no? modo avión, dijo? Sí, puede ser. La que tenemos está... volando, esa muchacha. Esta muchacha anda volando. Tiene como que se dice, problemas con conexión y a veces hay que poner eso para que no interfieran otras cosas de afuera. Así que bueno. No, pero es muy interesante lo que viene tratando Mika, ¿eh? Y... La necesidad de generar estrategias de desarrollo a nivel de emprendedurismo e innovación en Uruguay. Sí, como podría decirse, como una estrategia para generar bienestar, tal vez, ¿no?, para la población, nuevos emprendimientos, nuevas fuentes laborales. Entonces uno, bueno, tiene que entender que es necesario contar con gente preparada que pueda servir como catalizador de estos procesos de innovación y emprendedurismo, ¿no? Sí. Si uno se pone a pensar, Papo, ¿cuántas veces uno ha visto el tema de que muchas personas que no son expertas en estos temas simplemente copian y pegan de lo que escuchan por ahí? En algún programa de radio muy interesante que pueda haber en el interior, tal vez algunos copian y llevan a la capital también estas iniciativas, ¿no? Sí. ¿Qué tiene para decir de eso, Papo? Yo creo que lo venimos marcando, Ramiro, desde hace tiempo, ¿no? O sea, es poner a la gente en primera línea. Volvió Micaela, la tenemos de nuevo. Complicado los problemas técnicos. Sí, sí, sí. Pero ya vemos que por lo menos solucionó. Ahí aparece la imagen, volvió. Ahora sí. Lo importante es poner al país, lo importante es poner, en este caso, al departamento en primera línea. Clarísimo. Porque estamos hablando, ¿por qué nos atrevemos a todo esto? Porque es un departamento que estadísticamente está mal. Sí. Muy mal. Lo sufren los jóvenes. Claro, todo. Y acá vivimos hablando todo el día de la venta del ganado y si no es el ganado, está bien, está perfecto, pero me parece que llegó el tiempo de cambiar. Llegó el tiempo de cambiar las matrices. Y cambiar significa innovar. Clarísimo. Entonces cuando la gente viene, innovación, arriba. Ahora, hay que escuchar, porque uno ya a esta altura vio, es lo que decía usted antes de que volviéramos a retomar con Micaela. Hay mucho copy y pego. Sí, acá hay mucho copy y pego. ¿Me explico? Acá no le extrañe que haya algún programa de radio. Vamos a traer un politólogo, vamos a traer a alguien a hablar de desarrollo, pero y están preparados porque les gustó la palabrita. Y piensan que hay que estar al día. Solo con eso. Y no alcanza con eso. A mí me gusta jugar al fútbol. Perfecto. En su momento fui hasta jugador de fútbol. Perfecto. Y eso me da derecho a dirigir, a hacer. No, o sea. Es claro. Mica, contanos un poco de qué se trata entonces tu trabajo de investigación que estás llevando adelante. Voy a hilar un poco con lo último que quería decir porque me parece que es muy importante. Perfecto. Es que yo lo que veo muchas veces es que hay mucha gente que tiene ideas que son muy geniales y muy novedosas y que capaz porque lo ven directamente, porque tratan directamente con el problema o tal, y realmente a veces esas personas no tienen las herramientas para bajar esa idea que tienen a un proyecto. Bien. Entonces, a mí lo que me parece que sería espectacular es que todas esas personas que tengan ideas, que crean que pueden realmente lograr algo, que se acerquen a una universidad, a una UTU, a hablar con gente que sabe capaz de hacer un proyecto, y que le comente, y que de pronto capaz que a partir de eso puede salir algo espectacular, porque la verdad que ese tema de las herramientas para hacer las cosas es muy importante. Bueno, ahora eso que acabas de decir, ¿realmente las universidades, sean públicas como privadas, están capacitadas como para llevar esto que vos ponés adelante o falta trabajar todavía para que sea realmente democrático este acceso a las herramientas para generar proyectos de innovación y emprendedurismo? Y lo que pasa que el problema ahí sería un poco, a ver, hay muchos programas en los cuales vos podés presentar un proyecto y de ese proyecto puede ser financiado. Sí. Sin embargo, lo que pasa es que claro, para eso tenés que hacer un proyecto y hay, en general, hay docentes que te pueden ayudar a armar un proyecto. Uh-huh. Pero claro, la persona tiene que acercarse y bueno, nada, y va a depender de qué tan bien o mal esté el proyecto o de qué tan factible sea. Yo creo que también eso viene del problema directamente de que la gente no accede a la universidad, o sea, viene desde ahí. Sí, sí, o también. Capaz que si a vos en el liceo te enseñaran a armar un proyecto, ya con eso ya está. Por ejemplo. Sí, acá lo que falta, y te digo, en el interior es mucho más complicado que en la capital, porque en la capital se concentran casi todas las universidades, uh-huh, o por lo menos las partes más interesantes. Nosotros te contamos el ejemplo de acá, ¿no? Acá tenemos el Centro Universitario Regional el CURE, mejor conocido, ¿no? Que da una sola protocarrera, que es una tecnicatura en tecnólogo de la administración y contabilidad, creo que se llama, algo por el estilo. Que es una carrera que está... Yo agradezco que haya venido el cura acá a La Valleja, porque creo que nosotros lo defendimos. Pues yo militaba políticamente en un partido, que no interesa ahora, ¿no? Era una de las principales propuestas por las cuales yo militaba, ¿no? Y yo me considero uno de los de los luchadores por ese proyecto, por más que yo no estuve metido en la comisión, pero sí por la idea de traer la universidad acá a La Valleja. Y vos sabés que acá a la universidad le falta mucho, ¿viste? Es una carrera que entran muchos jóvenes y salen más de la mitad para afuera inmediatamente a los 3 meses empezados. Porque no tienen ni la infraestructura ni las características necesarias como para atraer a ese público y retenerlo, ¿no? Le falta mucho. Por eso te digo, ¿viste? Acá en el interior es mucho más complicado pedirle a la universidad, por ejemplo, que brinde esas herramientas para y las ponga a disposición de la comunidad. Por eso te pregunté hoy si le falta al Uruguay más trabajo en este sentido. Y la verdad que yo con certeza, 100%, o sea, 100% certeza no te lo puedo decir, porque bueno, eso también depende de cada localidad, depende un poco del factor de cómo la persona se mueva, se conozca, depende de montones de cosas, ¿no? Sí. Pero está, o sea, a ver, me parece un buen primer paso que se haya creado el CURE allá en Minas, y bueno, a partir de eso es, bueno, poner más cosas, mejorarlo, pero ya que este CURE ya es un paso gigante. Sí, estamos de acuerdo. Y yo creo que, haya universidades en todos los departamentos del país es esencial, o al menos, bueno, cercanías, ¿no? Vamos un paso más atrás, Mica. Vos hoy planteaste la necesidad que existe en el Uruguay a través de, bueno, los indicadores internacionales no mienten, de que Uruguay está del promedio internacional para abajo en materia de emprendimiento, o sea que estamos muy mal posicionados, por decirlo de una forma bien clara, a nivel de innovación. ¿Por qué crees que se da eso, Micaela? ¿Por qué no se logra? ¿Por qué está todavía para abajo? ¿Qué falla? ¿Volvemos a la educación? ¿Terminamos ahí de vuelta? Empezamos la primera parte de la educación. Eso me parece, sí obviamente. Hay que cambiar cosas en la educación. Lo segundo también es que, por ejemplo, hay instituciones que apoyan al sector productivo para mejorar, su productividad, que es la cantidad de horas de un trabajador sobre lo que produce. No sé si lo estoy explicando de manera que se entienda es bien. Es clarísimo. ¿Sí? Ah, perfecto. Es claro, sigue, continúa. Ah, no. Bien. Hay como programas que apoyan a eso y muchas veces o las empresas no los conocen o lo que sea, y bueno, también el sector productivo puede acercarse a estas organizaciones, a presentar su idea, su proyecto para mejorar su empresa, y estas empresas lo ayudan vinculándolos con el conocimiento, con la academia, y bueno, y entre ellos en conjunto, por ejemplo, parte de mi tesis es, yo voy a estudiar la vinculación entre el sector productivo y la academia. Bien. O el conocimiento científico, pongámoslo así. Que eso es muy importante para la innovación, porque las capacidades, las herramientas que capaz no tiene el sector productivo para percibir cuáles son las capacidades que tiene para mejorar o las ideas que tampoco tal vez puede bajar un proyecto, estos programas los apoyan en eso y también los apoyan financieramente, porque lo que es real es que los costos de la innovación son altos. Claro. Y no todos pueden redundar en éxitos. Lamentablemente, claro, cuando uno hace algo nuevo, claro, no siempre tiene por qué ser exitoso. Sí. Puede que sí o puede que no. Claro. Y son pocos los que se juegan también a la innovación. O sea, ese miedo a... Sobre todo en la empresa, ¿no? O sea, vamos a innovar en esto. ¿Te parece? Bueno, voy a poner un ejemplo, ¿no? Me remito a cuando uno mira la película y ha leído sobre la vida de Steve Jobs, ¿no? O sea, un tipo que se arriesgó a innovar y la propia compañía era la que tiraba para atrás. ¿Por qué? Porque enseguida no le daba el rédito que aquello necesitaba. Sin embargo, el tipo estaba innovando y rompiendo contra todo lo establecido. Y vaya que se topó con dinosaurios en los directorios, tal es así que hasta terminó afuera. O sea, lo intento aterrizar con este ejemplo, claro. Para que la gente tome, ¿no? Innovar no es tarea fácil, en definitiva. No, no es fácil, no es. Siempre tiene un costo extra, ¿verdad? Que es el de poder luchar para poder lograr el objetivo de la propia innovación. O sea, voy a sacar un termo que va a tener un caño que va conectado a 200 litros de un tanque de agua con la temperatura 26 grados. Aprieto un botón, se carga y se descarga. Bueno, es innovar. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a invertir al principio en esa innovación que yo estoy planteando? En ese, ¿no? Digo, en esa idea que no deja de ser una innovación dentro de qué. Después se verá si fracasa o no, pero digo, bueno, vamos a estudiar, vamos a ver el desarrollo que le podemos dar, la factibilidad que tiene esto. No sé, corríjanme, digo que ustedes son más eruditos en la materia. Estoy intentando aterrizarlo a Doña María y a Don Pedro, ¿no? Que, en los que me incluyo. Usted se llama Doña María, Don Pedro. Don Papo. Sí, sí. Que a eso le tenés que sumar el tema de que la gente lo consuma, que eso es básicamente, el ejemplo que diste es espectacular, y claro, y tenés que sumarle eso, que si la gente no lo consume, a vos no te lo compran y tu innovación no tuvo salida. Claro. Que eso también a veces puede ser que no funciona mi innovación porque las cabezas no están preparadas para tanta innovación. ¡Uy, qué lío! Tengo que tocar un botón al costado del tapón del termo para que... ¡Ah, no! Es bárbaro. Le voy a contar algo. Pero la gente se puede... ¿No? ¿Verdad? Le voy a contar algo. No es problema, perdón, del innovador, ¿no? Es problema de también. No, es problema del innovador, sí. Y es problema del apoyo que tiene que haber para el innovador, ¿no? A ver, Mica, si estás de acuerdo conmigo. Claro, parte importante de innovar y emprender es la comunicación. Bien. Es el marketing. El marketing juega un rol casi exclusivo y preponderante en lo que es el tema de innovar. Porque uno tiene que saber comunicar de forma excelente. Perfecto. Aquello en lo que innova, perfecto, ¿no? Perfecto. No solo eso, sino también tiene que tener apoyo. Existen lo que se llaman pre-incubadoras, incubadoras y post-incubadoras en todo el proceso de lo que es la innovación y el emprendedurismo. Son instituciones, organismos que se dedican justamente a pasar por etapas, ¿no? A ayudar a hacer mentorías por etapas, ¿no? Sí. Del proceso de innovación. Perfecto. A aquellos que deciden innovar. Y eso acá en La Valleja, por ejemplo, no existe. En Montevideo recién hay algunas cosas. Esas muy etapas vendrían a ser. Vamos a ver si puedo ir aterrizando. Ustedes me van corrigiendo. En Montevideo hay. Sí, yo vengo. Pero recién se está dando. De lo que refiere Ramiro, a ver, corríjanme. Yo vengo con la idea, yo vengo con la innovación. Sí, usted tiene una idea. Pero vengo y la tengo que pasar por esos procesos para poder llegar, porque me la van a ir mejorando, me la van a ir estudiando. Puede ser autodidacta, tiene una opción de que existen esos lugares donde usted puede ser asesorado por gente experta, ¿no? Bien, por eso, pero eso que estás hablando de las incubadoras... Pre-incubadora y post-incubadora. Bueno, ¿es eso en definitiva? Sí, por correcto. Donde pasa la innovación. Claro. Y cada una de esas instituciones se reparte por partes del proceso, ¿no? Es decir, la pre-incubadora en procesos muy tempranos, la incubadora cuando ya hay algo gestionado, ya está caminando, y la post-incubadora cuando uno ya pretende expandirse al mercado internacional, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso no es parte del tema que estamos tratando con Mica. En realidad sí, pero es más lo académico lo que estamos tratando, ¿no? Mica, con respecto a tu tesis, ¿podés clarificarnos un poco más de qué se trata el proceso que estás llevando adelante? Un proceso muy arduo y cansador y agotador. No, en realidad justamente yo lo que estoy tratando de investigar un poco es estos vínculos que se dan entre la gente. En realidad yo lo estoy enfocando en el sector industrial. Bien. Y estoy tratando de analizar los vínculos entre el sector industrial y la academia o el conocimiento científico a través de organización. Claro, claro. Como preincubador. Claro, claro, claro. Básicamente, porque los vínculos entre el sector productivo y la academia me parece que son uno de los pilares para la innovación y para el desarrollo. Uh-huh. Y bueno, y como también en parte en la sociedad del conocimiento, la innovación es el motor del crecimiento, vamos a ponerle que es como el motor que hace funcionar al auto. Bueno, la innovación es el motor que hace funcionar, que hace crecer la economía, ¿no? Bien, bien. Eso que acabas de decir creo que tiene que quedar muy claro, ¿no? Es decir, ¿y cómo puede a través de procesos de innovación, ¿no? y a través de estudio, de gente como vos que estudia estas cosas, que se dedica a describir los procesos, a hacer un diagnóstico del estado del arte, como se le llaman estas cosas, ¿no? ¿Cómo a través de esos estudios uno puede generar mejoras a lo que ya está, ¿verdad? Tu objetivo en realidad, me imagino yo, que es aportar un elemento más para mejorar estos procesos de innovación en el Uruguay, ¿no? ¿Es sí, así? Sí, justamente. Sí, en realidad mi investigación va por ese lado, va para aportar, para sumar, para construir, ¿no? Para exacto. construir más de esto. Y vos va por esa línea. ¿Vos sentís, ¿no?, que la innovación podría ser en un futuro no muy lejano, más bien en un futuro próximo, tal vez una herramienta para mejorar el empleo en Uruguay? Sin duda. ¿Cómo? Es que en realidad, mira, voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible. Sí. Cuando vos haces, yo qué sé, una innovación, por ejemplo, que sea, no sé, organizacional, cambias. Me acuerdo de un ejemplo que me pusieron hace mucho tiempo y ahora no me acuerdo cómo era el cambio, pero uh-huh. fue en una industria textil que cambiaron de posición a las trabajadoras y ya con eso aumentó su productividad. Sí, sí, sí, sí. O sea, la cantidad, su productividad, que es la cantidad de horas que le lleva a producir. Sí. O sea, se redujo la cantidad de horas que le lleva a producir. Ahí se entendió bien, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí. Perfecto. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Entonces, uh-huh. a veces con... Solo cambiando la deposición. Un factor que ya está puesto. Sí. El factor se altera el producto, ¿verdad? Cambiando de lugares, tipo, por ejemplo, imagínate que trabajaban todas de espalda y las pusieron a trabajar todas de frente. Yo no sé si fue así o fue al revés, porque no me acuerdo en ese momento, porque fue hace muchos años ejemplo. Pero ya con eso mejoró la productividad. En general, la productividad se suele reflejar en mejoras en los salarios. Claro. Ni que hablar. Sí, y bueno, nada, en realidad, por ejemplo, todos estos procesos de innovación pueden derivar, a ver, cuando son cosas, por ejemplo, hacer las cosas diferentes o bueno, una innovación incremental, digamos, algo no tan grande, no tan revolucionario como inventar un celular, pero digo, algo nuevo, un poco más pequeño que haga mejorar a la empresa, que fortalezca sus capacidades. Y bueno, y con eso obviamente puede aumentar la productividad, y la productividad se puede reflejar en los salarios. Y lo otro que se puede aumentar también es mejorar la competitividad, y eso te puede abrir mercados mercados internacionales o competir mejor en el mercado interno. En general, parece que la innovación fuera la respuesta a todos los problemas, y efectivamente, a ver, si bien es uno de los pilares más importantes, por supuesto que hay muchas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Aunque en la sociedad de conocimiento, la verdad que al ser mucho más dinámico, todo más complejo, que tenés que estar todo el tiempo informándote, te vienen cosas nuevas de todos lados, todo el día es como un bombardeo completo. Hacer las cosas diferentes es como lo que hace... Ajá. Una diferencia. Antes de pactar esta charla contigo, le pedí a Ramiro que me pasara algo de data, ¿no? Y me pasó ahí un poco algunas infidencias, ¿no? Cortitas, pero hay un par de textos ahí que hablan de... En Uruguay existen varias organizaciones que vinculan la oferta del conocimiento con la demanda del mismo, a través de diversos instrumentos y mecanismos. ¿De qué se trata esto? ¿Se puede hablar algo de esto? Me estás leyendo a mí. Claro, eso es lo que me pasó, Mica, ese resumen de la tesis de ella. Claro. Me estás leyendo a mí. ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo? Para la gente, para el común denominador, ¿de qué estamos hablando? Aterricemos esto que tenés... En un pedacito de la tesis, ¿no? O sea, en un determinado momento de la tesis, en un algo que le pasaste a Ramiro, Lo que te está preguntando es cómo juegan, ¿no?, esta vinculación, cómo, pero ahí ya tenemos que ver. Que lo ponga en palabras que todos lo puedan entender, básicamente. Sí, dale. Eso es lo que me estás pidiendo. Sí. Claro. Bueno. Además, es lo que tú escribiste. Claro. O sea, digo. No le busquemos son más tus palabras, así que no te ocultes tus palabras. No se preocupe, Ramiro. Pongamos las palabras de ella, que sí, se va a entender rápido. Digo, no le busquemos más palabras. Son de ella. El Uruguay, o en Uruguay, existen varias organizaciones que vinculan la oferta de conocimiento con la demanda del mismo a través de diversos instrumentos y mecanismos. Yo quiero que me aterrice de qué estás hablando cuando escribiste esto. Bueno, un poco con lo que te venía diciendo con el tema de cuando el sector productivo se acerca a organizaciones que los ayudan, ya sea armando un proyecto o financiándole su proyecto para mejorar su productividad o para crear algo nuevo o para hacer un nuevo emprendimiento. Por ejemplo, a ver, una de las organizaciones puede ser la ANI. Que la ANI es más bien una incubadora en la cual en realidad uno presenta proyectos, proyectos de innovación o dependiendo más o menos del programa, porque la ANI tiene un conjunto de programas en realidad que uno puede ir y presentar y bueno, y se le dan apoyos al sector industrial, ya sea económicos o claro. o lo vinculan con academia y para llevar a cabo eso que quiere hacer y me refiero a eso, ¿no? A esas organizaciones que apoyan y tratan de bajar bien a tierra y de que se haga factible estas ideas que capaz no están bajadas a tierra. Creo que ahí... No, está claro, ahora está más claro. Igual lo que iba a decir yo es que ella recién está en el proceso de investigación cuando después las conclusiones ¿cuánto tiempo puede llevarte esta tesis, Micaela? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo te lleva a desarrollar esta tesis? O sea, terminarla. Me va a llevar un tiempo, porque claro, el tema de la tesis es que uno lo hace relativamente solo, hace todo de campo, todo hace solo. Y bueno, yo creo que por lo menos unos 8 meses más me va a ayudar. Sí, recién está arrancando todo, ¿no? O sea, está muy verde. En realidad, claro. Por eso me enfoqué más en hablar del conocimiento que tengo sobre la innovación que de mi proyecto, porque en realidad, o sea, si bien me parece que va a estar muy bueno, todavía no está. Claro. O sea. Es la parte, ¿no? Sí. Sí. Bien, pero ya has recibido el elogio de algunos tutores y profesores de alto rango en la facultad, grado 5 incluso, ¿no? Sí, no sé, o sea, yo qué sé, no es necesario aclarar eso, sí, es verdad, pero bueno. Bueno, no, pero no es menor decirlo, porque es un tema que es... que es nuevo para el Uruguay y del cual se necesita trabajarlo mucho. Y yo creo que en parte, gracias a eso también, te han dado para adelante muchos señores de la academia y señoras que son muy respetados, ¿no? Sí, creo que, o sea, no quiero adelantarme mucho. Ya que me den elogio cuando la termina, la tenga toda sistematizada, hecha, pronta, ahí sí, que me elogien lo que quieran. Pero como que ahora estoy en un proceso recién. Estoy arrancando. Pero sí, por ejemplo, algo que mira que me olvidé de decirles, ¿no? Sí. Es que cuando también hablábamos del tema de la innovación, la innovación, por ejemplo, puede servir mucho al cambio climático. Yo me acuerdo que la vez pasada hablamos del tema del cambio climático y que les resultaba interesante. Y justamente hay tecnologías que reducen el impacto que hemos tenido en el planeta, ¿no? Y bueno, entonces la innovación también puede ser importante para un desarrollo sustentable. Perfecto. Ahora, me pareció que era importante. Bueno, eso y bueno, lo otro es que es lo que les decía, de que bueno, si bien nos posicionamos de esta manera, bueno, hay mucho para construir, mucho para hacer, y yo creo que si todos aportamos nuestro granito y nos enfocamos en construir y no en criticar solamente, claro. Vamos a salir adelante. Yo creo en este país y para mí vamos a salir adelante. Bueno, está bueno. Está bueno, hay que tener la actitud positiva siempre actitud positiva. Hay que creer. Sí, una cosa que te iba a preguntar, que ayer lo estuvimos charlando fuera de micrófonos, por supuesto, ¿no? Contigo. Sí. es lo siguiente. Hay dos temores que se han planteado muy recientemente, ¿no? Dos temores muy claros. Uh-huh. El primero es el temor a quedar rezagados en un mundo postindustrial del conocimiento, como vos lo dijiste al principio, ¿no? Es decir, quedamos rezagados porque muchos empleos van a desaparecer, sobre todo los empleos manuales, no, que están siendo sustituidos por máquinas y por procesos más eficientes, tal vez que requieren menos mano de obra por estas innovaciones mismo de relocación de personal, que con menos personal haces lo mismo, ¿no? ¿Cómo puede ser, ¿no?, que aparte también existe el miedo de la sobrepoblación, ¿no?, de la sobrepoblación y del no alcance de los alimentos, que lo hablamos ayer, ¿no? Y hubo un autor a principios del siglo XVIII, si no mal recuerdo, ¿no?, el reverendo Malthus, ¿no?, que era un economista que se preocupaba por estas cosas. A mí me gustaría que explicaras cómo a través de la innovación, capaz que la pregunta es media diabla, así que si querés hacer incisiones, bueno, durante la pregunta, estás permitida de hacerlo, ¿no? En realidad yo no sé qué... Malthus es un señor que hace un ensayo sobre la población y se pone a pensar que los alimentos crecen de una forma y la población de otra. Uh-huh. Entonces, como que llegaría un momento que esos dos no se podrían conjugar. Es decir, no habría comida para alimentar a la gente. Sí. Vamos a ponerlo bien claro y sencillo. Sí. Y en realidad, lo que Malthus no tomó en cuenta fue la innovación tecnológica. Ahí está. Que no. Fue la que llevó a que se incrementara la productividad en el sector agropecuario y no nos morimos de hambre. Estamos todos vivos. Claro. Básicamente, eso, en términos comunes, es lo que dice Malthus. Sí, sí, sí, sí. Es decir, cayó en su propia trampa. No tomó en cuenta... ¿Qué pasó? Es lo que se le conoce como la trampa malthusiana, ¿verdad? Cayó en su propia trampa de no tener en cuenta el tema de la innovación, del conocimiento, de la creación de nuevas formas de producción, ¿no? Claro, tenemos... que bueno, tiene mucho que ver con la época que escribió, ¿no? O sea, claro, pero... Uno ahora la innovación lo ve como acá a la vuelta de la esquina y en otra época, por eso no tenía ni... Claro, sentido. Pero a lo que quiero ir con esto, ¿no? Si bien sí. Malthus expuso un tema que aparentemente la estadística le daba correcto, ¿no? Él hizo una inferencia estadística y le permitió decir, bueno, si la población sigue creciendo a este ritmo, ¿no?, y los alimentos a este otro, yo llego por medio de una regresión lineal simple a la conclusión de que en realidad en algún momento la población va a superar los alimentos que hay a disposición en el mercado, ¿no? ¿Cómo? Yo no creo que la gente entienda lo que es una regresión lineal simple. Dale, explícale vos. No, yo tampoco creo que lo pueda poner en palabras más simples. Pero bueno, imagínense una gráfica donde hay dos líneas. Bueno, un gráfico capaz que no. Sí, imagínense, sí, es un gráfico, dos decilo. Líneas que en un punto se van a cruzar y una va a ir más para arriba. Bueno, en parte es lo que le decía, o sea, sí. Me parece que complicarla mucho más con eso, o sea, no, está bien claro, eso fue un ejemplo muy bueno. El fin de la conclusión es como ese. Sí, en un sí. momento se va a haber escasez de alimentos y va a haber más población que alimenta. Sí. Claro. Ahora, y va a haber hambruna, y entonces se equivocó Malthus, se equivocó. ¿Sí? Se equivocó. Sí. Sí. Claro. Sí, porque no tuvo en cuenta justamente la innovación tecnológica. Exacto. Ahora, ¿a qué voy con no esto? ¿No tuvo en cuenta qué, perdón? La innovación. Ah, perfecto. ¿A qué voy con esto? Voy a lo siguiente. Ahora está este miedo moderno, ¿no?, también a que la innovación justamente deje sin trabajo a mucha gente. Sí, señor, ¿no? Se habla, se ponen la editoriales, la robotización famosa, ¿no? ¿Qué se puede hablar de esto? O sea, cuando hoy por hoy aparece un artículo, bueno, y los robots nos van a terminar comiendo, claro, vamos a quedar sin laburo acá, vamos a quedar... ¿Qué se puede decir de esto? Mirá, yo en realidad la verdad es que no soy muy idónea en el tema, pero mi opinión es que yo no creo que... O sea, obviamente muchos trabajos van a desaparecer. Sí. Eso no, pero duda. Al desaparecer esos trabajos van a aparecer otros trabajos, claro, nuevos. Claro. Lo que sí va a pasar es... que ya no va a haber más personal no calificado. O sea, todos vamos a tener que instruirnos todos los días, instruirnos mucho para estar en el mercado laboral. Todos vamos a tener que capacitarnos. En el futuro, la posibilidad de no estudiar no va a existir. Claro. Eso es fundamental lo que acabas ahora, de decir. Ahora, vos fíjate, voy a poner un ejemplo burdo. Mirá, me voy a ir por la tangente allá a 400 kilómetros. Coseno, seno y tangente. Pero vos fíjate, Yo hace 17 años más o menos que estoy en este departamento. Y empiezo a escuchar estas palabritas de las que hablábamos al principio. Y las empezamos hablando acá y ahora muchos las reproducen, las palabras. ¿Verdad? Entonces, es como que a eso, cuando querramos acordar, es un poco eso de lo que estaban hablando ustedes. O sea, va a llegar un momento que todos van a tener que estar en, porque si no se quedan afuera de. ¿Verdad? O cuando la gente dice, nos vamos a quedar sin laburo. Sí, como decís vos, hay trabajos que se van a terminar, pero van a aparecer otro tipo de cosas. ¿No? Lo que estamos frente a una... va a llegar un momento que la innovación va a estar incorporada de tal forma que nos vamos a ir reciclando continuamente, ¿no? O sea, ¿eh? Es así. Es así. Eso que acaba de decir Mika es algo que a mí me encanta. Es decir, no le tenga miedo al futuro. Prepárese para eso. Ah, claro. ¿No? Es claro. Eso lo que acaba de decir Mika, claro, en palabras. Tal cual. ¿No? Tal cual. Que igual, ojo, a ver, yo estoy en la verdad que en ese tema estoy hablando muy atrevidamente porque de verdad, tipo, no soy nada idónea del tema. Es como más mi parecer, ¿no? Lo que yo creo que va a suceder a partir de lo que sucede hoy en día. Pero bueno, nada, es como una conjetura bastante personal. Sí, claro. Sí. El tren va a pasar. Tenga la valija pronta, ¿no? Digo. Sí, sí, sí. Está en el andén. Pero no para irse del país, quédense en el país. No, no lo sé. No, no. El ejemplo, digo, como que es eso en definitiva, ¿no? Tenga la herramienta pronta, ¿verdad? Digo, va a pasar. Sí, por supuesto. Y ahí es donde Mika, con su trabajo de investigación, está también ayudando a generar estas líneas de conocimiento nuevo. Sí, sí, sí. Claro, sí. El antídoto, decimos que es como un antídoto para lo que va a ir sucediendo, tener siempre una cosa, o sea, dejamos de hacer esto, pero tenemos esto. Exacto. ¿Verdad? O sea, es como que va a cambiar el mundo va a cambiar matriz. A eso, ya lo está cambiando. Ya lo está cambiando. Mirá dónde andamos. Y la o sea, nos da mal, yo nosotros. Empecé haciendo radio frente a una teletipo, ¿verdad? Que tenía el grupo Monte Carlo, ¿verdad? Y resulta que un partido que se estaba jugando en Europa, la Liga, teníamos que esperar. El partido se jugaba a las 2 de la tarde de Uruguay y yo tenía que esperar hasta las 7 de la tarde para que apareciera en la máquina. Y llegaba, cortábamos el papel y ahí llegaban todos los resultados. Hoy los vemos así. En directo. O sea, ¿verdad? Mirábamos de chico la película del 007 y cómo un tipo iba a hablar por teléfono manejando. Mirá dónde andamos, ¿no? O sea, nos fuimos adaptando. Yo pongo siempre el ejemplo de la serie, ¿no? Como cuando era chica tenía que esperar todas las semanas que se estrenara un capítulo y ahora con Netflix tú lo ves cuando quieras, donde quieras, todo junto. Lo quieren grabar, sí, ¿no? A Netflix ahora. ¿Eh? ¿Qué? Lo quieren grabar a Netflix acá en Uruguay. ¿No se enteraron? Le quieren encajar impuestos, grabar tributariamente. Ah, grabar tributariamente. Sí, ya. Claro, grabar en el... sí. No saben en qué sentido sacar dinero, ¿no? Bueno, están innovando. Sí. Están innovando en impuestos, en recaudación. Innovan. Sí, sí. Sacamos acá. Todos los días innova con algún impuesto nuevo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo qué sé, miren, yo creo que lo más importante es, hay que aprender a no quejarse tanto y a darle para adelante y a construir y a tratar de todos, vamos a aportar un granito de arena y eso va a mejorar. Sí. Porque mucha queja es como que... Está bien. No, está buena la actitud. No construye, ¿no? Lo importante es, como el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿verdad? El problema está en aquel que se queja y está parado, ¿verdad? Y después hay otros que se mueven todo el día y se quejan porque les cuesta, porque se dan cuenta que... Ahora, hay una realidad. También vivimos en un Jurassic Park. En algunas cosas estamos adentro de un Jurassic Park. En donde... ¿Por qué? Porque hay, en algunos lugares, hay Jurassic Park, en donde todo este tema de innovación lo vas a plantear. No, esto no. Esa realidad existe. Es la realidad. O sea, si bien el mundo avanza, le va mostrando a muchos, ¿verdad?, por dónde va el camino, y hay gente que se prepara para ese nuevo camino, cuando viene a decirle, mirá, yo tengo todo esto, ¿verdad? Me estoy preparando para el nuevo camino que viene. Pero ¿qué pasa? Darte participación puede tambalear una de las patas de la silla de ese que te está dando la cosa, porque él lo ve venir, pero no está preparado para. Entonces tampoco a veces quiere que aquel que está preparado pueda en el día de mañana y a corto plazo sacarle el lugar. Entonces es como un ida y vuelta lo que también acontece con todo el tema de la innovación, ¿no? O sea, hasta que se cumpla el proceso y esos dinosaurios, como pasó, ¿verdad?, en la historia de la Tierra, uh-huh, los dinosaurios no aguantaron que la evolución y desaparecieron, ¿verdad? Es todo un proceso. No creo que nos pase eso, por favor. Mirá, el otro día conversábamos también de la misma forma que estamos conversando contigo, con quien fue hasta hace poco gerenta de Facebook para Colombia. Hoy, una charla brutal, gigantesca, muy linda. La podés escuchar a través del blog del Zoológico con Papo, porque está ahí toda la nota. Pero dijo algo que era muy interesante, que enseguida Ramiro se la marcó. O sea, fue a plantear un proyecto innovador en todo lo que tenía que ver con internet para poder lograr lo que lograra, pero se encontró con un presidente de Colombia como Pastrana en aquel momento, más allá de, ¿verdad? Nadie está aplaudiendo a Pastrana. No estamos aplaudiendo a Pastrana, ¿verdad? Pero lo que sí estamos aplaudiendo es que abrió la puerta para poder generar una red de internet por todo el país para poder plantear el proyecto. Anda a plantearlo a Uruguay. Anda a plantearlo en Uruguay. Me explico. Son cabezas más rápidas. Son cabezas que, me explico. Acá tenemos que andar aplaudiendo y aterrizo a lo local, porque alguien me tapa un pozo de la calle. Una cosa que es normal, ¿verdad? Tenemos que aplaudirla. Fíjate vos. Hoy un tipo porque se le inunda, porque tiene tapada, ¿verdad? Lo que son las cunetas. Cuando llueve, se le sube a 30 centímetros el agua y no pueden salir los vecinos a la calle. Y eso hay que aplaudirlo, porque un tipo, si mañana se lo destapan, a ver si quedó claro. Entonces, todos estos dinosaurios que están metidos, ¿verdad?, y que son los fenómenos políticos, no saben nada y son dinosaurios. Ahora, vaya a plantear toda esta innovación. No, porque van a quedar... Me deja decir una cosa, Mica, porque claro, ella... A ver, Mica, ¿qué pasa? Hay no, que yo ser creo sincero. Que eso puede cambiar. Sí, espera un segundo, Mica, te voy a explicar una cosa. Contame. Mica es una persona que está en la academia, que es de Montevideo, ¿no? Que tiene otra experiencia de vida muy diferente a la que la tenemos nosotros acá en el interior, La Valleja, ¿no? La Valleja es un contexto muy particular dentro del concierto nacional. Con Nicolás Bruno, un amigo que es sociólogo, hicimos un estudio que está en el blog de nosotros, ¿no? Se llama Cuando no hay lugar para todos, ¿no? Y analizamos que ciertas características de la comunidad de La Valleja, de Minas sobre todo en particular, que no permiten que cosas innovadoras como alguna de las políticas nacionales que hay terminen de cerrar acá en La Valleja, ¿no? Es decir, hay un contexto político y social, económico, comercial, no sé ya, sí, qué otra variable agregarle, ¿no? Sí, que no permite que surjan con tanta facilidad actitudes innovadoras. Claro. Acá hay ciertas oligarquías, te lo estoy explicando como politólogo ya, ¿no? Hay ciertas oligarquías que tienen poder. Bueno, oligarquía es un grupo reducido de personas que tienen ciertos recursos de poder que hacen que otros, como que se dice, sigan lo que ellos desean, ¿no? Porque tienen el poder para obligarlos de una forma u otra, ¿no? Entonces, acá hay ciertos grupos de poder que dominan el departamento y que no quieren que haya cambios porque su poder peligra. Si uno trae estrategias de desarrollo, de innovación, empiezan a surgir otros actores relevantes. Claro. ¿No? Y estos personajes, ¿no? Estas personas empiezan a perder ese poder que tienen hoy por hoy. Y o sea, tienen miedo a la innovación. Una persona como vos acá, metida en esta sociedad, eso es un peligro. Exacto. Un peligro, porque hay gente sentada donde está sentada que no podría estar sentada porque quedan al descubierto. Es lo que ha pasado y queda feo que uno lo diga, pero siempre digo lo mismo. La soberbia es una virtud estúpida, la modestia también, pero lo que es. Es lo que pasa con este programa. ¿Me explico? Es lo que pasa con este programa. Tal cual, pero a ver, pero este programa no es por mí, es por ustedes que van participando, los que van ayudando a crecer esto. Uno lo que hace es como en un cuadro de fútbol, juega de cinco, reparte la pelota para los actores. Hay uno que ataja y uno que hace los goles, ¿verdad? Pero somos un equipo, acá no hay... ¿Y qué pasa? Y el programa ha innovado hasta con esto, tecnológicamente. Yo traigo gente invitados acá y dice, ¿cómo por Messenger? ¿Y cómo por Skype? No están preparados. ¿Me explico? Hasta a veces tecnológicamente para poder hacer esos trabajos. Y eso ya es innovación. Entonces, ¿qué pasa cuando le empezás a mover las sillas de toda esa gente y están quedando al descubierto que están... Pero no se sabe porque están comparados con lo que estás poniendo arriba de la mesa. Ese es el problema. Y mirá que yo me atrevería a decirte que no es en el único lugar del Uruguay. No, hay porque otros, yo por te supuesto. Puedo llevar como comunicador y como un tipo que domina los medios de comunicación, te puedo llevar a distintos medios de la capital del país que también tienen que ver con el gobierno, como por ejemplo TV Ciudad. Donde no entras si no sos de la rosqueta partidaria del Frente Amplio. Ahí no entra nadie. ¿Me explico? No, es clarísimo. Ahí no entra nadie. Te puedo asegurar que a TV Ciudad no entra nadie. No importa el currículum ni lo bueno que seas. No importa. Si sos amigo de, entras. Aunque no seas nadie. ¿Me explico? Es así. Funciona así. Algunos se han tenido que ayornar. Y tienen títulos, porque a ver si queda claro. Yo también puedo aprender. Pero hay... excelentes médicos, genios de médicos, pero hay algunos que son unos turros como médicos. Entonces algunos se creen que es ir a hacer el diploma. Mirá, desde que está este programa acá, dos ediles arrancaron para el cure de Maldonado a aprender gestión pública. El diputado que está departamentalmente tuvo que ir a Washington a colgarse de unas charlas, porque tampoco son grandes. Es un seminario nomás. Son seminarios, pero ya les gustó porque acá los estamos poniendo de manifiesto lo que es gestión pública. Bueno, pero eso, perdón que interrumpa, ya me parece un avance gigante. Porque los políticos estén buscando instruirse. Bueno, pero por eso. Nosotros lo vemos bien. Pero nosotros no lo vemos mal. Lo que te digo es que, van a venir con el diploma. Pero no alcanza el diploma, es el diploma y lo que tengas. ¿Me explico? No, y es la actitud, Mica, sobre todo. Por eso es muy complicado entender la realidad acá. Es la actitud. En vez de consultar a gente como vos, por ejemplo, una joven de 22 años, hay que decirlo, vos tenés 22 años, muy jovencita, muy capaz. Falta una semana para los 23. Bueno, no importa. Por ahora tenés 23. Mira, el miércoles vamos a tener una charla acá. El miércoles es mi cumpleaños. Ah mirá, ¿nos invitás? Ayer se dio una charla callejera con un integrante del centro comercial. Sí. Y cuando quisimos acordar y llegamos a la puerta del centro comercial, nos pusimos a charlar y nos presentaron a un señor. Resulta que ese señor lo fueron a buscar a no sé dónde, ¿eh? Para hacer lo que hace Ramiro, lo que hace Fabián Rodríguez, es necesario ir a buscarlos afuera. Lo que hace gente acá. Y tiene capacidad ese señor, habría que empezar a mirar, pero enseguida escuchando esto fueron a buscar gente que... Y se lo vamos a plantear claro, el miércoles en vivo. A la persona que viene por el centro comercial. Esta es la realidad. Eso que acabas de mencionar, perdón que interrumpa, sí, es un factor que pasa en general en todo el país, que no hay como tanta confianza en las capacidades nacionales. Y digo, no es algo como particular de personas, es que por mucho tiempo se compró todo en el exterior y falta como esa confianza, que hay que generarla, porque la verdad es que realmente en Uruguay hay... Pero, no, personas que saben, pero... Sí, claro. Pilones y muy preparadas y muy buenas. Y realmente, tipo, o sea, que son reconocidas en todo el mundo, no, y pero, menos acá. A ver, no, no es eso. Yo tampoco soy del localista, ¿eh? A ver si te queda claro. No creo que porque seas localista te tienen que dar las cosas. Claro. Vamos a la capacidad, no, a eso me refiero. Pero teniéndolos a mano, resulta que los vamos a buscar allá. Esa es la... ¿Sabe por qué es eso, Mica? Le voy a explicar un poco. Hablando, a ver, yo quiero que la gente entienda por qué terminamos acá, ¿no? Sí, sí, porque empezamos a hablar de innovación. Y la innovación provoca esto, ¿verdad? De que a algunos se les mueva la silla. Vuelvo a donde arranqué un poco toda esta charla. Y puede quedar aquel que no esté preparado, puede quedar justamente, puede quedar mal parado. ¿Me explico? Pero no necesariamente es eso. Yo creo que, o sea, con todo este tema de innovación, lo que puede llegar a pasar es que, como decías antes, que la gente se destruya, que los políticos se destruyan también, que obviamente hay políticos extremadamente destruidos, muy buenos. Bueno, y en realidad eso, que se empiecen a generar más herramientas para ellos mismos, digo, o sea, no necesariamente tiene que derivar en sacarle a alguien de la silla, al contrario, capaz que esa persona con un poco más de instrucción puede aportar muchísimo. Bueno, a ver, su departamento, ¿cómo? Un poquito, Mica, déjeme explicar esto porque es algo que quiero decirlo hace un ratito, ¿no? Está bueno que la gente se prepare. Yo soy 100% favorable a que la gente se prepare, sea quien sea, sea un político, sea quien sea. Ahora, hay gente que va a hacer cursos, y te lo digo por experiencia, yo el contexto político lo conozco muy bien. Yo milité en partidos políticos dirigidos, campañas políticas con muy buenos resultados, se ha dicho de paso, ¿no? Con pocos recursos, muy pocos recursos. Pero, ¿qué pasa? Bueno, esta gente no va a hacer cursos porque quieran mejorar nada, sino que van a hacer cursos para tener un certificado, para no consultar a gente como vos. ¿Me entendés? Dicen, no, yo no tengo necesidad de consultar a un economista, un desarrollólogo, un sociólogo, un experto en ciencias sociales, no tengo la necesidad, pues yo hice curso, yo soy el experto. Entonces no le dan vía a nadie. No le dan vía a nadie. Y la idea que el Uruguay necesita para generar nuevas estrategias de innovación y desarrollo es colaborar. Colaborar y no cerrar puertas. Esta gente cierra puertas. Hace esto no por buenos, no porque quieran prepararse, lo hacen porque quieren quitarle lugar a otros. ¿Por qué la gente de acá no consulta a la gente de acá, por ejemplo, no? Porque tienen miedo de generar una figura política, una figura de relevancia que les pueda mover el piso. Entonces prefieren entrar de afuera y despedirse de ellos después de que el proceso termine, ¿no? Quieren hacer un lavado de caras y de manos por un momentito. Es decir, venden humo, en definitiva, ¿no? Venden humo. Es difícil de entender esto si no vivís acá. No, pero a ver, no solo pasa acá. Yo creo que no es solo de acá, porque escuchando, por ejemplo, a Adriana Marrero. Sí, a nivel de Uruguay, digo. Adriana Marrero es una persona que hoy por hoy, a la hora de decidir lo que puede pasar con la educación, no la van a buscar. No la van a buscar. ¿Me explico? Y puedo hablar de mucha gente. De muchísima gente. Pero, ¿qué pasa? No puede marcar nada. Así sea blanco, colorado, azul, verde, violeta. Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Verdad? Ahí es donde surge todo. Sí, sí. Y en realidad, a ver, yo lo que considero es que sí, por supuesto, que tienen que formar ámbitos de discusión y de, bueno, y de contribuir, o sea, para contribuir, no solo académicos, sino al sector productivo también, escuchar al sector productivo, cuáles son las necesidades que ellos tienen, escuchar, bueno, a los académicos qué tienen que proponer, a la población en general, a la sociedad civil. Me parece que esa articulación, bueno, con el Estado y con la política es recontra importante para, sí, realmente mejorar. Y bueno, y el tema de las relaciones de poder, a ver, el poder existe, o sea, existe hace mucho tiempo y bueno, hay que tratar de ver cómo, a partir de que sabemos que existen esas relaciones de poder, bueno, tratar de buscarse y hacer algo para contribuir, ¿no? O sea, yo realmente desconozco mucho la realidad de Minas, pero bueno. Uh-huh. O sea, no sé, o sea, ustedes que viven ahí sabrán mejor del tema de la política. Yo realmente en tema de política no quiero entrar mucho. No, está bien, está perfecto. Vos no viniste para hablar de política. No, no. Pero bueno, sí, pero me parece importante que se den esos espacios de discusión, claro, porque a veces, a ver, a veces uno no tiene una empresa y no sabe qué es lo que las empresas necesitan. Y hay que saber separarse y decir, bueno, a ver, si yo no sé lo que la empresa necesita, ¿por qué no voy y se lo pregunto, no? Bien. Digo, como más por este lado, me parece a mí. Claro. Como que hay que saber también de que no, o sea, que nadie sabe todo. No, es clarísimo. No me acuerdo. Cada uno sabe de su algunos no lo ámbito, entienden, ¿no? Algunos no lo entienden. Y que en conjunto, y si nos juntás, o sea, si juntás todos los ámbitos en conjunto, podés llegar a mejores resultados. Digo, claro, no sé. Eso da la lógica. Algunos ahora no entienden la cuando lógica. Y eso no significa que se le va a quitar poder a nadie, digo. No. Pero algunos no lo entienden. Cuando decís que, me parece correcto, que no tocás la política, me parece correcto. Pero de lo que estamos hablando, en definitiva, termina siendo un tema político. Porque hoy, cuando arrancábamos esto, decíamos que todo va detrás de qué, de la educación. Y si la educación falla, es un tema político. ¿Me explico? O sea, todo termina ahí. ¿Me explico? Todo tiene la parte política, porque si el político no permite que los innovadores también puedan llegar, no te va a alcanzar solo con la parte privada para poder lograr determinadas cosas. Porque si lo político no funciona, el privado tampoco funciona. ¿Me explico? Ni tampoco va a querer innovar. O sea, me parece como que todo va de la mano siempre. Sin duda. Lo que pasa es que yo lo que sí quiero marcar es que no es solamente un problema político. No todo lo tenemos que dejar recaer en los políticos. Estamos de acuerdo. Yo lo que digo que es ni muy muy ni tan tan, ni para ser un tipo, ni para ser una persona totalmente negativa, pero tampoco pasarnos de positivismo. A eso me refiero. No. Lo ideal me parece que es vivir en la realidad. ¿Verdad? Sí, yo soy un tipo muy positivo, si no, no estaría donde estoy y humildemente haber llegado como he llegado, solo, absolutamente solo. Nunca nadie me colocó en ningún lado. De lo poco que he tenido, lo he logrado solo. ¿Qué te quiero decir con esto? De que, en definitiva, pasa un poco por ese lado, que si las cosas no las llevamos siempre al tema de la realidad, no nos podemos pasar de rosca y decir yo le voy a dar igual y yo soy positivo, pero tampoco me paso de rosca de positivismo. Me parece que el contexto donde andamos en el Uruguay no es de para pasarse de rosca de positivismo, porque tú misma cuando arrancaste la charla empezamos hablando también de esa estadística en la que estábamos. ¿Verdad? Claro. Hay factores que influencian que estemos así, ¿no, Mica? ¿Cuáles son? Sin duda, y obviamente, siempre hay que estar con los pies bien puestos en la realidad, eso sin duda que es así. Sin embargo, considero que también, o sea, si bien tenemos que tener los pies puestos en la realidad, y bueno, manifestar lo que está mal, digo, también tenemos que tratar de, bueno, de cómo cada uno puede contribuir a mejorar y no lo hacen la queja, que eso no necesariamente es tener un pensamiento positivo. Digo. Claro, bueno, por eso, realidad que tenemos, ¿no? Por eso estamos conversando contigo, porque tenemos un ámbito positivo de plantear por dónde va la historia. A eso nos referimos. Si fuéramos totalmente negativos, no estaríamos conversando contigo del tema que estamos conversando. Es porque, de igual como el yin y el yang, en el oscuro estamos viendo una luz. ¿Qué es esto? ¿Y cómo se logran las cosas? Innovando, trabajando en equipo, ¿verdad? Es de la única forma. Y si fuéramos negativos totalmente, ¿verdad?, no estaríamos hablando de esto. Y una de las cosas que hemos hecho en esta etapa de los 6-7 años del programa ha sido el de marcar, criticar, pero dar respuestas. ¿Ok? O sea, innovar en lo que es la comunicación departamental. ¿De qué forma? De plantear respuestas. De dar respuestas. Acá se ha hecho trabajos que están en el blog por Ramiro García, también con algunos compañeros de él. Están los trabajos y están ahí. Y eso es innovar, es marcarle el camino. O sea, yo critico cómo está esto, pero mirá la alternativa que te doy. acá. Esta es la alternativa. No es solo que... Entonces, ahí es donde nos sentimos positivos. Pero también hay una realidad de gente que te la pone todos los días. Y muros, y muros, y muros, y muros. Eruditos de supermercado, como les digo yo, que opinan por las redes sociales y son unos cuatro de copa grandes como una casa. Pero también las redes sociales permiten a cualquiera ponerse a la altura de cualquiera. Ya lo decía Humberto Eco, ¿eh? Ya lo advertí Humberto Eco a eso. Bueno, Mica. Perdón, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Mica, a modo... Ah, porque yo no sé mucho más o menos. Más o menos. A ver si escuchás esto. A modo de reflexión, ¿qué podés dejar sobre esta charla que hemos tenido? A modo de reflexión. Sí. Vos siempre me la complicás con las preguntas, Ramirito. No, a modo de reflexión de tu investigación, de tu trabajo, digo, ¿qué es lo que querés legar con esto? Y en realidad yo lo que quiero es construir y contribuir a la mejora de, bueno, del país, ¿no? Bien. Y bueno, en particular... Ahí se colgó. Estamos teniendo problemas de conexión de nuevo. Sí. Bueno, pero es interesante. Vamos ahora, cuando retomemos la comunicación con Mica, sí, nos va a contar qué es lo que quiere legar con su investigación. Hay que destacar que Mica es una persona muy joven, no muy capaz, pero joven. Y bueno, y la juventud tiene algo muy interesante, ¿no? Que es el tema de la inocencia, ¿no? De la inocencia y del idealismo. Que uno quiere mirar el mundo. Hola, Mica. Ahora sí, se había cortado. Pero siempre lo hacemos por teléfono, porque la verdad que... No, a modo de reflexión, ya te digo, de esto que querías legar con tu investigación. Nos llamás por teléfono y no nos das el privilegio de mirarte. Bueno, o no les doy el disgusto de mirarme. No. Hay que ver. Dejanos eso positivo que querés dejar. Y pues nada, yo en realidad lo que quiero es tratar de aportar desde un modo constructivo. Sí, obviamente lo que voy a hacer justamente es estudiar la realidad. Pero bueno, nada, a partir de esa realidad, ver cuáles son las dificultades y lo que está bueno. Y bueno, y tratar de aportar ahí, ¿no? A cómo se pueden cambiar lo que está mal y para mejorar, básicamente. Bien, perfecto. Bueno, nada, básicamente es eso, tipo, enfocarme en construir un poco más. Y no sé, me parece que la reflexión de la conversación que tuvimos hoy, sí, que eso es lo que más me gusta, que es una muy conversación y me hace ponerme menos nerviosa. Sí. Bueno, como que la reflexión yo creo que la van a tener un poco las personas que están escuchando en sus casas y bueno, y nada, es importante que esto se conozca, que la gente lo maneje, lo pueda discutir en sus hogares, digo, yo qué sé, sobre todo este tema de poder construir, de que todos podemos construir y todos podemos aportar, y eso es así, y no solo los que estudiamos, sobre los que no, todos podemos aportar algo. Bien. Innovando. Sí, capaz que sigue innovando o de otra forma, ¿no? Participando activamente en ámbitos de discusión o de muchas maneras, ¿no? Estamos de acuerdo. Cada uno tiene de tiempo y de herramientas. Sí, perfecto. Tal cual. Bueno, Mica, no sé cuál es la reflexión de ustedes. Sí, más o menos esto, parecido. Estamos, yo creo que el programa desde hace años ya sintetiza a dónde estamos apuntando, que esto es un aporte más a lo que venimos sosteniendo desde hace tiempo. O sea, esto es innovación, trabajar en equipo, apostar al futuro, luchar contra los dinosaurios que nos enfrentamos todos los días, o las vicisitudes, por si a alguno no le gusta la palabra dinosaurios, claro. Pero ellos son en definitiva las vicisitudes que también a las que te enfrentás. Es ida y vuelta. Y por sobre todo a donde apuntamos desde este programa es a mostrar la cantidad de gente de primera línea que tiene el Uruguay. Claro. Por acá desfilas vos, desfila Ramiro, Fabián Rodríguez, Quechichián, Adriana Marrero, gente hasta que no tiene los títulos universitarios, pero gente la muy preparada. Adriana Muñiz también. Adriana Muñiz, a veces conversando con el amigo Luis Huelmo, que no tiene los títulos universitarios. No, pero ¿verdad? Es una persona muy capaz. Pero es una persona muy capaz. Sí. O sea, presentarle a la gente que acá hay mucha gente, el profe Pacheco, el historiador Aldo Solé, perdón. Digo, sí, hay mucha gente. Es muy difícil acordarme de todo lo que desfila generalmente. Van cambiando, van rotando esta semana, la otra, aquel, el otro. Digo, pero esta es la historia. Mirá si habrá propuesta en el programa. Mirá si habrá propuesta en el programa y de primera línea. Entonces, por ahí es donde va nuestra reflexión, que es lo que decimos día a día, día a día, día a día. Capaz que lo que estaría interesante para un futuro que podrían aplicar, que me parece que está bueno, es armar como una especie de foro en el cual la gente pueda mandar sus preguntas a través de redes sociales y que sí. salgan al aire bueno, en el programa, y poder contestarles específicamente las dudas. La semana que viene, para que tengas una idea, departamentalmente estamos innovando de la misma forma que estamos haciendo esto contigo, que lo íbamos a hacer esta semana, pero por razones de fuerza mayor no se pudo llevar a cabo. La semana que viene estamos en Varela, allá en el norte del departamento, una localidad... La ciudad industrial de José Pedro Varela. Sí, sí, en donde los habitantes se sienten más de 33, y ¿qué vamos a hacer? Una mesa ciudadana. A través de una cámara, de un audio, vamos a empezar a que ellos empiecen a plantear para la capital del departamento las carencias que tienen y poder resaltar hasta las cosas positivas que hay o que se dan, ¿verdad? O sea, llegar, ayer conversábamos con gente de Solís, estamos intentando cerrar Solís, nos vamos a ir para Valle. O sea, en definitiva vamos a estar cubriendo todo el departamento con todos los vecinos, porque van a ir desfilando organizaciones, ¿verdad? Rotarios, Leones, ONG, maestros, profesores, gente que trabaja en el campo, gente que trabaja en la construcción, todos, comerciantes, medianos empresarios, de cada una de las localidades, sumarlos para plantear idas y vueltas. O sea, me parece que andamos también en el camino, ¿no? Sí, espectacularmente bien. Yo la verdad que los felicito por el programa que tienen, porque la verdad que por las cosas que he visto contribuye mucho a apoyar al departamento. Bueno, Mica, te vamos a tener de nuevo en el programa, espero que pronto. ¿Te parece? trataremos. Vamos a ver qué otro tema se nos ocurre para hablar. Sí, más seguido queremos tenerte, más seguido. Bueno, trataré de hacer lo posible. Te mandamos un beso, Micaela. Bueno, muchas gracias por todo. No, a ti. Lindo, tengan un gran día. Gracias. Igualmente, igual fin de semana, que pases bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos liquidando nosotros por acá una muy jugosa charla que hemos tenido en la mañana de hoy con Mica, Sí, muy buena charla, la verdad. ¿Sabe? Le digo una cosa. Yo...